Podcast Party People. ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos a ¿De qué te reís? Yo soy Félix Buenaventura. Mi nombre es DJ Berengenial. Yo soy Diego Alarcón. Que nos podemos llamar como queremos ahora. Nadie avisó eso. Y es terrible eso. Como cuando jugabas en la primaria y decías, che, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar a un juego. Bueno, ¿vos quién sos? Yo soy Félix. Bueno, yo soy el Capitán Dragones. Y es como, ¿por qué nadie me dijo que me podía llamar de un nombre copado? Y podés tener el poder que quieras también. Pero eso se avisa antes. No. En deportes, por ejemplo, ¿quién eras? Por ejemplo, ibas a jugar al fútbol con tus amiguitos y vos decías, yo soy... No ibas a jugar al fútbol. Sí, iba, McAllister. ¿McAllister? Por Colorado. Ah, ¿eras del pro? No, Márcico. Bueno, no sé, me sabía como el nombre de tres jugadores, nada más. ¿McAllister era del pro? ¿Por qué? McAllister fue candidato del pro en La Pampa, creo. Disculpame, o sea, eso ahora mismo no es un insulto. 2015, lo tuyo, lo que dijiste. No tengo que preocuparme por nadie que me acose en las redes sociales, puedo decir eso. Porque no tenés redes sociales. ¿Para no. cuándo arroba Diego Alarcón? No lo sé todavía. ¿Ya se fijaron si está libre? Sí, no está libre. Es un nombre muy común. No, sí, porque hay otros pelotudos que se llaman así, cosa que me da mucha bronca. Giles. Sí. Giles de cuarto. Porque aparte son los vi y son grasas. Pero bueno. Bueno, pero podés hostigarlos vía Diego redes Alarcón sociales. 93. Diego Alarcón 93. No, pero ahora fíjate. ¿Qué es tu fecha de nacimiento? Fecha de nacimiento no va. Queda como el orto. Y bueno, boludo, pero. Che, a tus 22 años has vivido una vida, se puede decir. Qué boludo. Sos como uno de esas estrellas adolescentes que ya están para. Sí. Soy jubilarse. El Zac Efron de este podcast. Sí, no, hay uno de los One Direction que se fue, ¿no? Que dijo sí, como... pero hay un universo alternativo en donde está, dijo Stephen Hawking. Sí, estuvo muy bien eso, me gustó. Sí. Pero, ¿qué sé yo? Me perdí la parte que bailaba breakdance, pero... Está. ¿Sí? Sí, por supuesto. Después te lo muestro. Yo hice una remake con una marioneta que tengo. Ah, qué lindo. Después jugaron Díganlo con Mímica. Cantó una canción para un espectáculo de Monty Python, Stephen Hawking también. ¿Cuál era? Esa de la Vía Láctea. Ah, mira. Sí, la cantó toda con su vocecita robótica. Sí, ahora le está yendo bien. Está colaborando. Se está dedicando a la comedia. Con Daft Punk está colaborando bastante. Si vos escuchás el último disco, todas las voces las hizo Giorgio Moroder o Stephen Hawking. El que volvió a colaborar con Daft Punk es Michel Gondry. Y sí. Pero. Esto es que mi carburador no es Daft Punk, perdón. Hay una artista peruana que grabó una canción con los. Wendy Sulca. Sí. Noticia falsa. Ah, sí. Hoax. Oh, maldición. ¿Cómo ¿Caíste? Entramos en no, eso? No, hubiese sido genial. Para sí, obvio. Pero seguro que Wendy Zulka, Daft Punk. Sí. Pero bueno, no ha sucedido. Yo dije que era Félix Buenaventura y tenemos un podcast que por delante, amigos. Han pasado ciertas cosas esta semana. Sí, no sé si vieron, a mí de lo que más me llamó la atención, el sábado 9 de mayo fue el desfile del Día de la Victoria en Rusia, en la que se festejaron o se celebraron de alguna manera 70 años de la victoria sobre el régimen nazi de Hitler. Lo que le puso fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque después siguió unos meses más hasta agosto en el frente de Pacífico. Sí, pero no está mal eso. No, digamos, no fue la victoria de los rusos. Los rusos no hicieron nada. Hubo una tormenta en un lugar donde no había, en general, y de golpe, bueno, vinieron, estaban yendo a atacar los nazis y dijeron, mala onda. Una tormenta de nieve que los exacto, ocultó, que la los famosa tormenta de nieve de 1979, que lo que hizo fue no fue ese año, ya sé, pero la cuestión no importa, digamos, es como que los rusos no pueden, es como que yo me jacte de que le gané a que McDonald's no entró a Bolivia. No tiene nada que ver. Lo echaron. No, es real eso. Golpe bajo. Bolivia es uno de los pocos lugares en el mundo. Quizás esta información es falsa, pero. Seguramente. No, pero lo que sí lograron era que Inca Kola le gane a Coca-Cola. ¿De verdad? La Inca Cola. Qué ganas de tomar Inca Cola. Es riquísima. ¿Vos la probaste? A mí no me gusta. ¿No te tomarías una Inca? Ninguna bebida que termine con cola, porque realmente... No, pero la Inca Cola no es cola, es como otra cosa más rica. Es amarilla. Sí, mucho más rica. Pero vos sos un típico comunista, que te gustan esas cosas. Bueno, pero a lo que voy, es como que yo me jacte de que le ganamos los Félix, los Buenaventura, le ganamos a Coca-Cola. Y no tuvimos nada que ver, en realidad fue otros factores que habían en el medio y yo me estoy adjudicando esa victoria. Desde que te conocí supuse que es mentira tu apellido, que te llamás en realidad García, López o algo así. Vos sabés que Sorrieta. Hoy lo estaba hablando con mi tío. Mentira. ¿Tu tío Sorrieta? Lo estaba hablando con mi tío Miki y le decía, ¿sabes? ¿Miki? Sí, mi tío Miki. ¿Miki Buenaventura? Miki Buena. En Facebook es Miki Buena, lo pueden chequear. No, porque no quiere que lo joden. Entonces... Ah, no, ahora no, nadie lo va a joder. Los miles y miles de oyentes de este podcast lo van a estar stalkeando. Pobre. No, pero le dijeron, de verdad, como... Miki, como que yo le dije, ¿sabes que hay gente que me pide el DNI para ver si me llamo así, de verdad? Y dijo, ¿qué piensan? ¿Qué joda tu nombre? Claro, porque me dedico a algo artístico y piensan que es como... Nombre Buena Onda, qué sé yo, y le digo... No. Buena Onda, Buenaventura. Claro, eso, Buenaventura. Que bueno. ¿Y el número está en el documento también? No podía figurar en ese momento. Entonces no, porque fue muy complicado el año ese del 92. Fue un año muy difícil para la Argentina del 92. Para todo lo que era anotar nombres en el documento. Estaba muy complicado. El registro civil estaba complicado. Todavía estaban explicando a la gente que ya no se usaban más australes y que eran pesos. Pero si yo llamo a un escribano ahora, ¿firmás ante un escribano que tu apellido es Buenaventura? Sí. Ahora, si vos le decías... ¿Por qué estás sudando? Porque comí picante. Ah. En el almuerzo comí pollo kung pao. Referencia a Seinfeld. Qué bueno. No sé, todas le hicieron. Calvo, que es tan genial. Calvicie, no tengo nada que ver con eso. Ah, no, porque tenés ese pelo delicioso. Tenemos todos mucho pelo, ¿vieron? Sí. No hay nada de calvicie en esta mesa. No, por ahora. Yo tengo está un implante capilar. Qué bueno que ¿en te la hayas cabeza? Abierto. Sí. ¿Dónde van a ser? Buena pregunta, nunca se sabe. No, en el hombro, mira. No, puede ser. Nunca puede se ser, sabe. Puede ser. Hice unas sombreras. No, puede ser, por ejemplo, en la zona testicular. ¿Para quizá, qué? Y porque quizás uno no está frondoso ahí o queda muy porno y decís, bueno, me hago un implante ahí. Ah, ¿para no qué? No me imagino para que el médico se coparía. Calvicie, alopecia pélvica. Qué bueno que te lo sugiera el médico, sí. Aparte. El dentista. Claro. Que te diga de golpe, che, a ver esos huevos. Y vos se los mostrás un toque y te diga, ¿sabés que me parece que le falta a tus huevos? Sí. Porque un veo... poco de cabello. Sí, totalmente. Porque si no, son muy codo. Una vez vi a alguien que le salían pelos de la oreja que medían más de medio metro. Filipino era el tipo, de verdad. Y se peinaba realmente. Aunque filipino como paquiao. Exactamente, con un peine. Se lo peinaba y hacía... ¿Viste en estos programas raros tipo Tabú así? Bueno, el tipo agarraba aunque así, usted no se lo peinaba, crea. Se peinaba los pelos que le salían de la oreja que medían más de medio metro. Un filipino repugnante realmente. Pero repugnante para vos. Repugnante, sí, anda a chupar esos pelos y la cera que tienen esos pelos. ¿Por qué metiste la variable de chuparlos? Sí. No, ¿y por qué metiste la cera? No, porque no va a tener cera, tiene medio metro de pelo que le salen de las orejas. Pero es fácil de limpiar un pelo de medio metro. Cuando se baña se echa shampoo y listo. Escuchame, Ernesto es geólogo, esto sabe. Y yo tuve pelo largo también. Tuve pelo largo como de un metro. Es verdad, tuviste ese... Sí. ese yo, vi fotos. Yo también tuve. A mí me llegaba hasta la cintura el pelo también. Sí, hasta a mí la cintura. ¿Vos también? Sí. Pero a mí hasta la cintura es más largo que tú hasta la cintura. Mira, ¿sabes qué? Sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Perdón, pero la gente no se escucha, no nos está mirando. Entonces yo le tengo que aclarar. Yo tuve pelo tampoco hasta la cintura. Tampoco es tanto, ¿eh? Con un mechón rojo al costado en homenaje a Max Cavalera, que era el cantante de Sepultura. Sí, esto... Y de Soulfly más en mi época. ¿Eh? Y de Soulfly más Soulfly en tu época. Mira, y bueno, y nada, cuando hicieron Roots, Bloody Roots, y bueno, yo estaba muy copado con eso, además en esa época estaba haciendo un trabajo muy indeseable. Que era, lo voy a decir, no hay derecho a réplica, la versión de Beavis and Butthead de Argentina. Punto, no se puede hablar más de eso. Ok, otro tema. Vos te usaste el no pelo. Vale, no vale. Ah, lo siento. Ah, no, él lo siento. Puso las reglas, está bien. Pero ¿qué es esta mierda? Sí, ¿qué es esta mierda? Okay. Yo voy a seguir con algo. Y es que también usé el pelo rojo alguna vez. Cuando era adolescente. Wow, somos re Siuxian de Banshee todos. Miren, yo cada uno le pone las reglas a lo que quiere. Yo estoy perdiendo en todo porque, disculpen si vengo con... No te cambiaste el nombre, no puedes preguntar por Visan Badger. Sí, vine con el corazón y el espíritu abierto y así, mirá cómo me lo están rompiendo. Y bueno, pero... me lo están dejando aflorado y todo. Y bueno, pero pasa que... todo el espíritu. No me parece. Estás haciendo las preguntas equivocadas. No, pero yo solamente estaba trabajando orgánicamente en este podcast que hacemos con tanto amor y mirá cómo me la vienen a abortar. Cada uno tenía un pequeño... un muerto en el placar. Eso mismo. Un muerto en el placar es que tenés algo que... como algo que te tienen que decir. Como... detenete un poquito antes. ¿Qué? Que voy a... solamente voy a decir algo. Vos hiciste el gesto de alguien que está nadando, pero como una persona que no nadó nunca en su vida. O sea, levantó... te voy a decir algo. Una mano derecha. Puede ser un baile eso también que hizo. Sí, sí, hizo como la... Voy a contar otra cosa, pero que no hay derecho a réplica. Un YMCA raro, mentira. Uno. Eso no vale. Dos. Dos. Si decís algo, no podés. Dos. Lo que hizo fue como... ¿viste cuando haces como una olita que te entra la energía en el cuerpo? Sí. Con la mano derecha. Y la quitas con la izquierda, así baila. No, así nada, Diego Alarcón. Eso no es nadar. Bueno, lo que no tiene derecho a réplica es que una vez fui a Aquajim. Y como el nivel 2 era demasiado exigente, me pasaron al nivel 1. Es hermoso. Que eran todas señoras de más de 80 y pico de años. Yo esto lo sabía. Y bueno, y encima el agua estaba tibia. Era raro. Sí. Raro cuando menos. Raro poco decir. La imagen de Diego tratando de llegar al... ¿Y cómo eran las señoras? Paremos un poco todo. Me imagino veces... una escena tipo Cocoon. Sí. Estaba en el crepúsculo de su vida, obviamente. Yo no, pero realmente igual me costaba, o sea, seguir al ritmo de ellas hasta que... me pareció ver a alguien conocido que me estaba observando desde los ventanales arriba. Como sí. Si fuese... sí. Como si... alguien muy conocido que me está diciendo, hey, che, te estoy viendo rodeado de viejas, moviéndote así como un tiranosaurio. Es muy en lindo. Medio del agua. Es muy lindo. Lo que pasa es que Aquajim, aparte, es la imagen de que de golpe te digan, ¿sabes qué? Vos no mereces esto. Vos en Aquajim 2 no podés ir. Qué fuerte ese momento. Es ese momento, aparte, que es como que te digan, che, la verdad que, ¿te acordás eso que querías hacer de tomarte un colectivo? Así, no te vamos a aceptar en el colectivo. Correr el colectivo nunca más. Sí, totalmente. Y el flota-flota, que eso estaba bueno. Eso me permitía tener movimientos como, digamos, acompañando a las señoras. ¿Pero por qué? Porque si no era problemático. La mitad de la fuerza la hacía el flota-flota. Exacto. Pero, atención, que tener que hundir un flota-flota muchas veces dentro del agua te deja los brazos y todo así como muy... Sí, Schwarzenegger entrenaba así. Sí, hasta que tuve que ir al vestuario... y bueno, por supuesto cambiarme delante de un montón no de... era unisex, ¿no? No, para nada. Okay. Hasta que vino un sujeto que estaba muy orgulloso de su propio cuerpo y todo el tiempo se paseaba con una especie de, no sé cómo decirlo, una nutria. Especie de longaniza de madera. Hermoso. Que pendulaba, que hacía péndulo todo el tiempo delante de mí y yo no podía evitar, es decir, esquivar la mirada. Sí, obvio. Pero también sí, eso es terrible. Cualquiera me miraba y pensaba, para, ¿por qué esquiva tanto la mirada? Ya es incómodo. Se nota que estás esquivando mucho y es incómodo. Exactamente. Y terrible ese día decidí no volver, pero porque, bueno. Y no era por las señoras ni siquiera. Fue por el hombre de la nutria. Yo tengo una amiga que también estaba en un gimnasio. Y le daba mucho asco que esto, aunque vos sos germófobo, te puede llegar a pasar. Eso es una idea tuya. Bueno, lo que puede pasar es que... estás haciendo una seña como sí, si estuvieras... como una... había una cortina. No, había una cortina. Que sí. No, la cortina del gimnasio no se higieniza nunca en la vida. Es una cortina de plástico que alguna vez fue blanca. Y solo lo sabes porque... Por deducción. Quedó color germen. Sí, quedó color germen. Y básicamente ella había decidido que si la cerraba la iba a tocar, porque pasaba eso. Entonces decidió abrirla y tenerla abierta y ducharse con la ducha así. Para no tocarla. Exacto. ¿Qué ¿Esto le pasó a quién? A tu... A una amiga mía. Ah, una amiga. Y no voy a dar los nombres, pero... Nadie te lo está pidiendo. No, pero excelente. Pero entonces... Pero está... Es una mujer muy atractiva. No, iba a preguntar si está en esta tierra, porque a lo mejor... No, por supuesto. No, me había pasado nada. Estaba luchando para los nazis y de golpe, tipo, se fue. Dijeron, vamos a atacar Rusia. ¡Yo voy! Sí. Yo voy. Y entonces, bueno... Lo que pasó fue que estaba yendo ahí y le pusieron el cartelito ese que te ponen como, che, cópense, si se van a duchar, tápense. Que es como una... Tápense que... No muestren las tetas. No muestren las tetas. Ah, claro. Pero eso es ridículo. ¿Cómo? Horrible, gimnasio. Tenés que bañar con una malla enteriza, duchar con una malla enteriza. No, tenés que cerrar la cortina. Tenían que cerrar la cortina. Yo en el episodio este del gimnasio igual debo reconocer que... Cuando me fui a duchar, no te rías. No me estoy riendo. Cuando me fui a duchar, me dejé el short de baño con el suspensor bien apretado. No sé por qué. Ah, ¿en serio? Sí. Te bañaste en malla. Sí. ¿Sos un never nude? No, bueno, me hizo acordar. Como en Arrested Development. Exacto. Sí. Pero no sé por qué, pero me sentía como protegido ahí. Bien, volviendo un poco, porque me están tratando de distraer con estas imágenes sexy de Diego bañándose en la ducha con la malla puesta. Por supuesto, imagen más sexy no existe. Uchimama. Uchimama. Hay todo un debate en el mundo, y es que vino con esto de los 70 años de la victoria sobre los nazis, que dicen, ¿quién le ganó? ¿Los ingleses y los yanquis que entraron por Normandía o... los rusos que entraron por el este y fueron finalmente los que liberaron Berlín? Y también conquistaron y después se repartieron entre todos lo que quedaba en pedazos, ¿no? O los otros que después conquistaron Hollywood. ¿Quién? ¿Quién? No sabes un choto de historia. No, pero sí. Acabo de sugerir algo. Ganó la nieve, ganó el clima. Claro, acabo de sugerir algo fuerte, yo lo entendí, pero lo vamos a dejar ahí. Uy, pero... Uy, no, porque yo tengo un primo que tiene el brazo marcado. No es del mejor no es del mejor gusto del mundo. No, yo sé a qué se refiere, no, boludo, de verdad. Pero pensemos, los grandes perdedores de la guerra... Solo estoy siendo controversial. Conquistaron de industria del entretenimiento, porque pensemos en los japoneses. Los japoneses controlan buena parte del entretenimiento de Hollywood y de todo Occidente en general. Son los que manejan la Sony y muchas otras productoras de entretenimiento occidental que nosotros consumimos. Y todo eso son los japoneses. De teatro que leen a Murakami. También. Sí, sí, por supuesto. Esas son las japonofílicas. Sí, pero es todo un rulo raro porque Murakami te cita todo el tiempo a Johnny Mitchell, que decís, hey, ¿a quién? A ver. ¿Y Murakami dónde vive? En Hawái y es maratonista. Sí, claro. Hay toda una cultura de Ponja eso. Ponja arrepentido. Claro, sí, total. Total. Totalmente, qué lindo todo lo que estamos diciendo. Estamos tirando, disparando a gente. Y Mishima, ¿sabes qué? No, este se la comía. No, Mishima un capo. Ya sé. Mishima, la gran película de Coppola. Pero también. Mishima se limpió. Pero también, sí, obvio. Mishima se limpió a la tradicional la japonesa. Sí. La baja del colon ese. No. Estamos hablando de que dijo, chau, chicos. Sacó el colon para afuera con una espada, básicamente. Sí, eso. Maqué dieta de desintoxicación. El tipo agarró y dijo, no. Estaba armando un ejército, estaba loco. Todo lo que dicen de Walking Dead, pero real. Sí, todo tripa para afuera. Pero aparte... ¿Cómo se llama el suicidio tradicional del japonés? Harakiri. Ajá. Yo por eso recomiendo mucho la película llamada precisamente Mishima, de Francis Ford Coppola. Mira. Muy larga, porque es verdad que dura creo que sus 4 horas o algo por el estilo. 45 días. Pero muy interesante y está muy buena. Y hay otra peli que se llama Arakiri también, que está muy buena, de verdad. Que es eso. También son todas un poco sobre lo mismo. Como, bueno, se acaba el Japón del Imperio y se viene el Japón imperialista. Y es ese momento en el que dice, bueno, yo acá me bajo, muchachos. Y todos, hay una gran escena, creo que Están todos ahí como con en chumbos. ¿En la película Araquiri? Sí, que están todos... Creo que es en Araquiri. Después lo voy a chequear todo. No voy a andar regalando datos. No. Que viene... Ah, esa que estaba Silvia. Démosle el beneficio de la duda. No. Sí. Ahora voy a chequear todo, de verdad. Pero es un tipo que está diciendo, che, son todos... Bueno, salvándola, no lo dijo así. Ojo, son todos unos caretas. Parafrasear. Claro, y vienen un montón y los empieza a reventar a tortazos a todos. Que de hecho es un poco pre-Kill Bill y hay una influencia directa sobre la película. En la última de Wolverine también empieza con uno que se está por hacer el harakiri y viene Logan y lo salva. Porque ocurre en Japón. Claro, y ahora planteo una cosa que me parece que puede ser interesante. Digo, parece que hay como un gran sentido del honor para los japoneses, ¿verdad? Porque hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, personas involucradas en casos de corrupción o cosas por el estilo, eligen inmolarse de esta manera, que es recontra tradicional, mientras que otros sabemos que andan dando vueltas por ahí y todo les chupa un huevo. Uh-huh. Sí, no respetan su prisión domiciliaria. Sí, o cosas más complicadas todavía. Pero digo, de verdad, tienen como una especie de sentido totalmente. Del honor. Bueno, hablando también de la Segunda Guerra, los japoneses nos dejaron, nadie sabía antes qué significa kamikaze. La palabra kamikaze viene de los pilotos japoneses de la Segunda Guerra, que incluso fueron pocos, como menos de 100 creo que fueron en toda la guerra, pero como marcaron la cultura popular. Como la idea de un tipo que se tira con un avión y se mata, haciendo explotar toda la mierda, es algo, nada... Quedó muy marcada la palabra kamikaze y se usa para muchas cosas, como nombres de bandas de punk. Sí, bandas de heavy metal, me acuerdo. Cuando yo era o bandas de ska. Sí. No, me acuerdo un videojuego que también... O grupos de tango. Había un videojuego que de golpe cada uno tenía como su arma especial. Y creo que incluso los cubanos tenían su kamikaze. Y era como, pero no, estás mezclando dos culturas, nada que ver. Pero era como lo habían hecho los yankees, era como... Son todos enemigos nuestros. Me gustan los yankees porque mezclan todo. Entonces el nazi, el comunista y el japonés eran como todo lo mismo. Entonces el enemigo era como un nazi, comunista, japonés, kamikaze, y todo cubano. Es diferente, es pausible de ser exterminado. Porque si uno mira a través del tiempo en todas sus producciones de cine, de lo que sea, de acción o policía, con lo que sea, siempre han cambiado los malvados. Pero desde la época de combate que estaban los alemanes, que eran tan idiotas que no sabían hablar alemán entre ellos. Realmente pasaba eso, no se entendían. Y es un idioma difícil. Bueno, sí, pero entre ellos hablando alemán no se entendían. Pero bueno, así han ido cambiando de... Bueno, y así en los villanos siempre ha pasado que bueno, de un momento conviene que sean los talibanes, no, de momento ahora conviene que sean los chinos, después los japoneses, vuelven ahora los rusos y están como reinstalando lo de la Guerra Fría. Muy envolante. Hablando de eso, vi una película llamada Black Hat de Michael Mann, director a la que le tengo mucho respeto, pero que esa película no está muy buena. Sí, es bueno Michael Mann. Igual. Sí, muy bueno. Ahí, mi película favorita de la Segunda Guerra es la de Tarantino. ¿Cuál? Inglourious Basterds. A mí me gustó mucho. Es una fantasy. Mirá que hay mucha película de la Segunda Guerra. Sí. No, pero... A mí hubo una secuencia que me pareció brillante. Uh-huh. Que es la secuencia donde está esta actriz que es, bueno, no sé si es alemana, francesa, sabe todos los idiomas. Ah, la que suena a Bowie. Georgiana. No, la que hizo The Bridge con el actor mexicano. Damián Bechir. ¿Cómo se llama? Ann Kruger. ¿Puede ser? Bueno, esa secuencia que tiene ella cuando están planeando la noche, van a planear la noche esa en que van a ir a asesinar a Hitler. Sí, que ella se viste. Pero están en una taberna, en un subsuelo, uh-huh. Y ahí aparecen dos o tres actores, entre ellos Fassbender, Michael Fassbender. Sí. Y bueno, están haciendo como el arreglo de cómo van a ir esa noche, hasta que hay unos soldados alemanes festejando y se uno de ellos empieza todo a sospechar. Esa escena es como una película de los hermanos Coen, pero en una pequeña secuencia. Es brillante. Me pareció lejos lo mejor de la película, no me pareció tan brillante como mencionaban, pero bueno. Sí. Esa secuencia me parece. ¿Tenés increíble. Una película favorita de la Segunda Guerra? ¿Película favorita de la Segunda Guerra? Muy buena pregunta, pero tenés que ponerme mucho a pensar. Creo que me gustan más las películas de Vietnam que de la Segunda Guerra. Pero, bueno, de la Segunda Guerra ya dije cuál es mi favorita. Creo que hay mejores películas de Vietnam que de la hay Segunda Guerra. Hay muy buenas de Vietnam. Sí, pero bueno, para, acabo de leer el dato este que quería, que estaba contanos, buscando. Por favor. Harakiri, hay dos. ¿Hay película que se llama así? Claro, hay una remake ahí que hizo la banda de sonido Ryuichi Sakamoto y obviamente porque vienen todos y dicen che, bueno, esta, vamos a hacerla de vuelta con Sakamoto. Sí, es bueno. Pero, 1962, la película se llama Harakiri, y está muy bien. ¿Japonesa? Sí, y acabo de leer que es como que Harakiri, los japoneses samuráis del imperio, como que no le dicen Harakiri al Harakiri, se dice Seppuku. Seppuku. Porque Seppuku. Seppuku. Porque... Te está poniendo la tapa, escuchá. Sí. Seppuku. Sí, sí. Te repetí. A ver. Repetí después de mí. Espera, ¿de dónde sacaste esto? Vos sos mitad... No vale esto. De la película, de la grandísima película de acción. ¡Usted con... me cagó, me tienen harto, boludo! Nadie tenía info hasta recién. Ahora de golpe son todos expertos en cine japonés. Una de mis películas de acción favoritas que es Ronin. Sí, es buena. Que me encanta. Sí, sí, es buena. Y ahí explican un poco de quiénes son los Ronin y qué es el Seppuku. Sí, pero así cualquiera, ¿eh? Somos todos vivos. Basta, me tienen harto con este juego de mierda. Empecemos el podcast de una vez, se van a cagar. Basta, estoy harto. Estamos sin googlear. Googleme esta. Hola, soy Félix Buenaventura. ¿De qué te reís? Es un podcast que hacemos de forma gratuita para quienes deseen escucharnos. A cambio, lo que nos gustaría, para los que estén interesados y tengan ganas, pedimos por favor que escriban una reseña en iTunes. Pueden escribir una reseña en iTunes o ponernos me gusta en Facebook o compartir o ponernos me gusta también en SoundCloud. Pero principalmente dependemos del boca a boca para que crezca cada vez más este podcast que hacemos con tanto amor. ¿Vos qué opinás de todo esto, Diego? Está buenísimo todo lo que están diciendo, me parece muy bien. Hay que reseñar, hay que levantar y fundamentalmente el boca a boca. Perfecto, precioso. Creo que eso es todo y ahora los dejamos con un nuevo episodio de... ¡De qué te reí! Bien, amigos, volvemos con ¿De qué te reís? Un poco más tranquilos. Sí, por supuesto, más o menos. Yo desconfío de ustedes ya. ¿Querés contarnos un poco de redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en facebook.com/deque te reís podcast. Y además no tenemos un Twitter corporativo, pero tenemos Twitter individuales. Mi cuenta, por ejemplo, es @berenjenal. La mía es @fbuenaventura, la tuya, Diego. Yo no tengo aún, pero porque inclusive cuando estuvimos buscando uno, ya está ocupado. Sí, es verdad. Twitter Diego Larcón, así que voy a tener que buscar uno específico, personal, hay que etcétera. Pensar. Y bueno, pero si ya hay un montón de pelotudos @superdiego. Que han usado ese nombre hermoso y lo han desvirtuado, ¿qué crees que haga? Maldición. Recaliente con eso. Un guionista tiene que ser creativo, qué bronca, ¿eh? Diego Larcón 93. Lo que pasa es que ahora estoy como tomándome una década sabática. El problema es cuando los creativos piensan que son guionistas. Uy, cómo bajé línea. Está bajando línea. No, son una manga de tarado. La verdad que la publicidad en general es una cosa despreciable. No, y más no tengo... allá de la publicidad también. Sí, ni hablar, pero bueno, dentro Diego de la Alarcón publicidad... 2015. Sin ir más lejos, hay dos publicitarios que están llevando adelante a un candidato a presidente. Uh-huh. Que son Agulle y Bachetti, que están desde los 90. Sí, sí. ¿Y pero... el de Macri, el peruano, cómo se llama? No sé. Ah, una vez lo vi en un recital de ópera. ¿Cómo se llama? ¡Ay, disculpame! Me lo crucé. Estaba. No, ¿sabes lo que pasa? Estaba en el Colón, yo, el muñeco del Monopoly. Sí, sí, estaba en el Colón, es verdad. Y me pareció ver como una especie de peluca extraña, para ese complejo de dibujante que dije: pará, acá hay algo que no corresponde. La cabeza, la cara, con el pelo. Y era Durán Barba. Durán Barba se llama. Mira. No, es... pero sí, los otros dos no me han hablado bien nunca. Y el jefe de campaña de Scioli es Tellerman. Sí. Ex jefe de gobierno de la ciudad. ¿En serio? Personalidad de la cultura de la ciudad. A mí me cayó bien cuando. Dueño de la trastienda. ¿Sabes que me lo presentaron en el 99? Es muy pelado. Cuando estamos en bola somos todos amigos. No. Pero, escucha, no, pero ¿sabes cómo me compró? Pero en 30 segundos, que me maravilló así eso que hizo. Que estábamos yendo a la. ¿Cómo? Estábamos yendo al acto, por favor, no seamos oeses. Ah, no. Estábamos yendo a un acto peronista. En el 99. En el 99. Me estaba trabajando para la campaña de Duhalde. No. Era un acto que era trascendía, digamos. ¡Buenaventuren! No. En el 99. Me acuerdo que me llevó mi padre. Y en un momento, entre toda la gente que me presenta Tellerman. ¿Ya era pelado? Sí, y me dice, ¿qué estás escuchando? Yo estaba con los Walkman puestos, no me importaba nada, estaba haciendo como, ustedes no me entienden, solo me entienda Kurt Cobain y está muerto. Y estaba con los Walkman, ¿eh? Sí, sí. Y agarra y me dice, ¿qué estás escuchando? Y le digo, música Foxtrot. Y me dice, ¿qué onda? Y le digo, y es un poco ya, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, ¿ubicas a Martin Wood Medeski? Y le digo, sí, los traje yo. Y viste cuando decís, como, si querés, viste cuando decís, ¡ey! Y viste cuando decís, alguien, o sea, me entró muy rápido, tenía 17 años y ahí me la puso. Pasaste a ser como una especie de sobrino. Y ahí me penetró. Sobrino tácito de él. Sobrino. Sí. No, no, digo, qué habilidad. Es mi sobrino. No, qué habilidad. Por favor, ¿por qué tenés que hacer todo más cabrón? Hola, ¿qué tal? Mirá si te pregunto. Es una anécdota. ¿Quién es este muchachito tan? Mi sobrino. Mi sobrino. Es una anécdota que pasó hace 16 años, la mitad de la edad que tengo ahora. Una vez fui a ver a Liliana Felipe a la trastienda y... Pasó no, no tengo caminando. 8, esperá. Ahí se come el culo la cuenta. Sí, no, sí. La mitad de la que tenés ahora, lo dijiste bien. No, no 16, sé. ¿Por sí. dos? Sí, pero te no, estaba contando no, que la mitad fui a ver es 8. A Liliana Felipe en qué la bueno, trastienda hace muchos años. Mujer muy interesante, encanta. De verdad. Muy, muy sí. interesante. Muy grosso. Y pasó Tellerman y la luz estaba apagada y me pateó, sin querer. ¿Vos tenés alguna anécdota con Tellerman? Sí, no, no con Tellerman. Pero tengo una anécdota de cuando era niño en el famoso Ital Park. Por favor, contala. Vos fuiste el niño que se Pipo cayó. Pipo Pescador, sí. En los autitos chocadores me sacó un diente, chocándome de frente. Ah, esta la sé. Pero por favor, ¿diente de leche? Y supuestamente sí. No creo que fueran de la misma leche de la que hablaba en la anécdota anterior Félix, pero me pasó que iba en el carrito. Iba en el carrito en ese momento. Pipo Pescador era como wow. Era como decir Barack Obama. Era re groso sí. entre los niños. Y vino con su carrito, me chocó de frente. Y me acuerdo que se me cayó un diente. Me puse a llorar como loco. Y después lloraba y decía Pipo Pescador. O sea, como que era pasó a ser un villano luego de ser el hombre que con el acordeón ese seducía a todos los niños de la Argentina y del mundo. Es como el flautista de Hamelin con un acordeón. El acordeonista de Little Park. Exactamente. Qué lindo todo esto. Pero bueno, podemos seguir al grano del programa. Por favor, ¿cuál es el tema de hoy, Félix? El tema de hoy son personajes que no mostraron la cara en la serie. Personajes que estuvieron en la serie, pero... Y vos decías, estuvieron hablando. Ah, justo estaba... Ay, no apareció. Ese. Pero hay dos sí. que no mostraron nunca la cara y incluso que nunca aparecieron, que solo se escuchó la voz. Sí, hay muchas comedias que tienen personajes sí, que o bien no mostraron su rostro, o bien lo tenían oculto, o bien, como decía Ernesto, se aludía todo el tiempo a ellos, pero precisamente no, que nunca aparecían porque servían narrativamente que nunca apareciesen. Y hay personajes que han aparecido luego de 8 años, te dijeron, toma, ¿querías al papá de Chandler? Ahí lo tenés, sí. Es Katherine Hepburn. Es cuando logran convencer a esas superestrellas y logran, bueno, sí. es un logro de producción. No, pero aparte, digamos, era muy buen giro la idea de que siempre se sugería que el papá de Chandler, qué sé yo, y de golpe, pum, Katherine Hepburn hablando con esa voz gruesa que tenía toda roncosa, diciendo, hola, soy el papá. Katherine Hepburn pensar que había sido una bomba sexual en su momento, pero luego... Muy encantadora a su manera también. Pero sí, en la guerra de los Roses todavía era una bomba sexy. Luego, bueno, se vino abajo. Excelente película también. Está el jefe George Costanza en Seinfeld, ¿cómo se llama? Steinbrenner. Steinbrenner. Sí, sí, que el otro día... Se lo ve de espaldas. El otro día vi el capítulo que lo contrata y también era como una cosa... Qué bueno, qué energía, qué... Sí, que estaba también el vecino en Home Improvement. Home Improvement. Sí. Jamás vi Home Improvement. No, sí, no. sí, pero la imagen la tenés del gorrito pescador. Sí, se pueden ver por YouTube sobre la cerca. A través de la cerca, y precisamente la gracia era que opinaba de todo y se le veía así, pero nunca se llegaba a ver el rostro definitivamente. Sí, era. Era como el Flanders de Home Improvement. Sí, pero bueno, sí. O como el padre de la niñera también, el padre de Nani. Es verdad. Del cual se hablaba todo el tiempo y se hablaba de que no tenía pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se mostraban las pelucas, todo. Exactamente. Wow. Incluso y nunca aparece ni una vez. No. No, porque había un viejito, pero era el novio de la abuela. Hubo muchas comedias con muchos personajes aludidos. Bueno, la madre de Wolowitz en The Big Bang Theory. Sí. Que se le llegaron a ver los pies. Que luego la actriz que hacía la voz, le ponía la voz a ese personaje, murió. Y el personaje también murió. Sí. Qué bueno, qué... Incluso después lo usaron eso en un capítulo. Creo que esto, no sé si no lo habíamos hablado, pero en un capítulo hicieron el funeral de la madre cuando, o sea, sí, realmente sí, sí, cuando muere la madre de Sí, me han dicho que estaba muy bien. Pero tengo una duda, porque había una mujer. Ah, era la madre de. No, nada. Era la madre de otro de los personajes. De... Tienen unas madres geniales esos personajes. Sí, tiene dos madres muy buenas que son las de ellos dos, las de los protagonistas, sí, sí. La de Leonard. La madre de Sheldon, sí, era, madre fue, una, de Sheldon. Fue una de las actrices muy buenas del elenco de Scream, de la secuela de Scream. Y la madre de Leonard. Uh-huh. Es hay esta comediante tan famosa que es muy muy grosa, sí, no me acuerdo el nombre ahora, que hace de una psicóloga súper prestigiosa que todo el tiempo que lo usa de ejemplo en sus libros, es muy gracioso, sí, está muy bien eso. Hay un gran, bueno, yo en particular tengo una pequeña favorita que es la mujer de Niles, la esposa de Niles en Fraser, que es Maris. La ex esposa. La ex esposa, bueno, durante las primeras cinco temporadas es la esposa. Claro. Y aparecen todos, aparece hasta el amante argentino, aparece grandes apariciones. Y solo sugerencias a que era una mujer enorme. Qué fantástico. Esa idea, como que una cosa totalmente desproporcionada, pero que nunca llegas a ver dónde está. Como que ves la toalla que usaba. Y él tiene como. Esta imagen es un hombre todo delgado, es un actor muy, muy, muy pequeño, muy chiquito, todo lo que le sucede, como tiene una pinta de dominado maravillosa, y claramente la otra es la persona que lo opaca en todas las formas posibles, hasta casi se sugiere como que pudiese opacarlo con su propia sombra. Creo que la esposa de Ed en Married with Children, norteamericana, era también todo el tiempo aludido como una especie de mujer muy gorda, elefantiásica, sí. Y nunca aparecía. Y la gracia residía en que, no sé, como si... ¿La mujer después. De Ed? Pero... No, la madre de la mujer de Ed, su suegra. La suegra. Sí. Es verdad. Sí. Pero bueno, siempre sirven porque, digamos... ¿Acá apareció la suegra? No, se utilizó muchísimo eso. Precisamente incluso a veces por problemas que había relacionados con producción o cuando había que separar actores, etcétera. Pero lo que quería decir es que muchas veces sirve eso, ese estilo como radial de narrar, pero porque nunca nada va a ser más poderoso que lo que vos te imagines en tu cabeza. Entonces cuando hablan de, por ejemplo, el personaje dice, no, callate que tu madre hizo tal cosa y algo donde se revela o se devela lo gorda que es, por ejemplo, nada más poderoso que la imaginación, por eso funciona tan bien. Sí, pero aparte hay algo muy... muy interesante dentro de esta idea de que realmente no hay el juego con la imaginación. Yo me acuerdo de pibe de leer El Hobbit y El Señor de los Anillos, pues bueno, no la ponía, y entonces era como que la idea era siempre, bueno, okay, van a una caverna, ¿no? Van a una cueva, bueno, acá se murieron 20 enanos. Y como que en mi mente era como, okay, acá se murieron 20 enanos, era como la capacidad de una cueva para que hayan 20 tumbas de enanos. Y de golpe veo la película y es como, che, esto es mucho más grande. ¿Por qué no me imaginé algo más grande? Y es esa sugerencia que era como que... Entraban como 40 enanos. Claro, como que la película tenía más presupuesto que mi imaginación, ¿entendés? Y esa fue la sensación que me pasó al ver todas esas películas, que dije, che... Era una imaginación de re bajo costo, re bajo presupuesto. Una imaginación de cable. Totalmente. Para mí, Balin y Dualin eran tipo Gianni Lunadei. A mí me pasó siempre de manera diferente. O sea, me pasa como con los sueños. Es como una especie de... uno imagina con producción ilimitada. Pero sí. Es algo ya inherente a uno, me parece. Es decir, es como cuando uno se dispone a leer un libro y le pone rostro a esos personajes. Sí. Y entonces busca, no sé, actores, familiares, lo que sea. Sí. Y para hacerlo bueno, como para conformar un mundo. ¿Vos qué hacías para digamos, ahora yo no me reconozco muchísimo más alejado de la novela por una cuestión de los tiempos en los que vivimos y que la información viene de otra manera. Pero yo me acuerdo que siempre buscaba en las novelas que los personajes, en esas novelas que te parecen 40 personajes, es decir, una novela inglesa así moderna que dice este capítulo pasa a estos personajes, pasó esto, estos están en Hungría en una convención, estos no sé cuánto, están en un avión. Siempre lo que hacía era buscármelos como en la cabeza como actores de afuera. Sí. A los personajes. Pasa que generalmente tiene que ver con uno hace como una especie de acopio, de interrelación, el cerebro de uno hace, para mí, digamos, en cuanto a los aspectos posibles del personaje, sí. Digamos que puede ser, por ejemplo, pelirroja, curvilínea, puede ser, no sé, con un montón de... Entonces uno conforma una idea e inmediatamente asocia y dice, es tal persona y es tal actor y es tal... Y bueno, ya en tu cabeza quedó conformado sí, de esa manera. Pero te sirve mucho a la hora de narrar. Porque te acordás, viene el nombre, viene la cara, viene, ok, me puedo imaginar este actor haciendo de esta parte en esta novela y normal. Y si era gente que conocía, no me gustaba, por eso pensaba en actores afuera. Ah, okay. Porque si no, por ahí era gente que conocía y de golpe se mandaba una cagada del personaje y le agarraba bronca a la persona. Y al revés debe funcionar igual para el proceso creativo. No, uno, y que uno use imágenes de referencia de gente más o menos conocida, conocido de uno o conocido mundialmente. Sí, bueno, eso es. Sí, sí, digamos, eso hay un porcentaje de eso, definitivamente. Pero también, digamos, te debes. Digamos, a nivel creativo te sirve contar una historia en la que, qué sé yo, por ejemplo, vos imaginás a Jude Law siendo un vendedor de papas fritas. No es lo mismo que un vendedor de papas fritas normal, sino que tenés. Alfie vendiendo papas. Exactamente. Alfie vendiendo. ¿Sabes qué? Como me le compro todo el ketchup. Sin ir más lejos, por ejemplo, en mi caso, los nombres de todos los personajes de las comedias que me ha tocado escribir sí. Siempre tienen un anclaje con la realidad. Claro. Por supuesto, no voy a develar quiénes son ni por qué, pero porque sería como injusto. Pero la realidad es que es más interesante si tiene un anclaje con la realidad. Sí, así se llama tal cosa por determinada cuestión. Como ese la mascota, el perro Félix. Sí. ¡Ah! Cuando aparecía a un personaje que se llamaba Félix, me lo imaginaba como yo. Eso era lo único, porque era un nombre difícil de aparecer en las novelas. Hasta que mataron a uno y me dio una paja. Y me dice, che, re perdí. te juro, me pasó eso y dije, nada, no lo hago más esto. En serio, como a la tercera novela, cuarta novela, apareció un Félix, dije, guau, qué embole. Después ya eran otro Félix. Como, qué sé yo. Estaba pensando que ahora pasa que no, o sea, estaba pensando que no hay comedias en las cuales, excepto en Big Bang Theory, y encima ahora murió la madre de Howie, pero no quedaron comedias donde haya personajes aludidos. Pero porque no quedaron comedias en ese formato tradicional de sitcom, que era tan fácil decirte, ok, este personaje no aparece. Aparecen mockumentaries, aparecen... Ahora mismo estamos en este momento bisagra de la comedia que se gastó el mockumentary, podemos admitir todos que se acabó. En otro momento hablamos de eso. Está en decadencia, pero listo. Yo creo que todavía pero va. Nunca se utilizó como recurso decir que tal personaje no nunca lo vas a ver, sino que en determinado momento vos se acompañando da. Como espectador te das cuenta de, ok, me estoy riendo de algo que nunca he visto. En Modern Family entonces... se usó un tiempo con la madre, justamente vos estabas hablando de el actor que es el mismo que está en Modern Family, que hace del patriarca, la mujer del primer matrimonio durante mucho tiempo no apareció, pero en un momento apareció. Sí, de todas maneras hay algo que quería contemplar como una posibilidad, que es que localmente también sucede algo de eso. Vos ves Peter Capusotto, sí. Y el juego es precisamente que no ves a los personajes, está bien, lo que es quieras. Es un programa de sketch igualmente, sí, ¿no? Sí, yo sí. No lo considero, o sea, tiene un tono de comedia, pero para mí es un genial programa de sketch. Sí, no, considero que sea. Pero una lo comedia. Que estoy hay que diciendo. Hacer un especial de programa de sketch otro día. Por supuesto, encantado, varios, y tenemos uno en varias partes de Saturday Night Live también. Pero a lo que voy es. Aparece esta imagen de, bueno, este personaje lo necesitamos para que diga esto. Que vos, como guionista, lo debes tener más presente que el resto. Entonces, este personaje tiene que. No importa cómo se llama, no me importa. El nombre, lo que me importa es que diga esta línea porque es un setup para el remate que va a decir algo. Entonces le va a dar pie para esto. Entonces es esta idea de, bueno, ok. Bueno, entonces ves a todas personas de espaldas que probablemente muchos sean o hayan sido del equipo técnico y le dicen, bueno, ustedes todos palmenlo en la espalda y vayan pasando y no muestren nada. Y todos los la personajes cara. Que no son él están doblados. Están doblados por Pedro Saborido. Diciendo, aparentemente sí. Sí, es un recurso. Alguna muy mujer interesante también. Que ha funcionado. Pero a mí me parece que Bueno, hay una especie de lema que se utiliza muchísimo, digamos, en la rama autoral, o que utilizamos en la rama autoral, que es, ok, estoy acá porque el autor me necesita. Que es, es como una especie de sincericidio en el cual decís, ok, este personaje apareció para decir esta línea, o con determinadas características únicas y especiales, pero ok, el guionista no necesitaba, hola, bienvenido, el autor me requería, aquí estoy, y después puede desaparecer y no aparecer nunca más, o... Bueno, qué truco de muchas veces tardan los guionistas en aprender, ¿no? Me parece. Digo, es algo tan práctico por muchas veces como espectador. Lo que pasa es que estás al borde de la arbitrariedad. Eso es lo que un poco también marca la diferencia. Porque no tiene el personaje definido, decís. Es jodida la arbitrariedad. No. Queda mal. Sí, no, pero no, digamos, no es arbitrariedad cuando hay algo que sucede que, qué sé yo, que aparezca un policía y diga, esto tiene que ir acá. Chao. Lo que pasa es que eso tiene que ver, por ejemplo, con que si la comedia que estás mirando es autoconclusiva, por ejemplo. Por eso siempre hago referencia a los Simpsons, es que el mundo estalla y el otro día están todos sentados en el sillón. Entonces, en un mundo como ese, donde todo vale, puedes hacer lo que quieras. Pero en otro mundo, donde están las reglas tan delimitadas, no, por ejemplo, Big Bang Theory no puede de repente suicidarse uno de los personajes y el otro día aparecer porque sí. Porque dirías, no, pará, ¿qué pasó? Me están trampeando. En cambio, en un universo donde todo vale y todo puede suceder y todo es válido, sí, vale todo. ¿Sabes dónde hacen eso mucho? En producciones de Adult Swim hay una tendencia, bueno, ni hablar de maravillas de Adult Swim, que es todo para ver y tener una opinión sobre cada uno de los productos. El inventor del formato de 11 minutos. Sí, ni hablar, que es fantástico. Bueno, Eagle Heart, que es justo una serie de 11 minutos... Tenés grandes momentos en los que de golpe terminan todos los capítulos con... bueno, no, menos mal que estamos todos a salvo de esos aliens que salían del estómago, ¿no? Y todos dicen, sí, sí, sí. Y tipo, y termina y ya, y es el gag nada más. Y vos sabés que es muy el buen próximo gag es impecable. Pero aparte es decir, ok, esta ley, ¿sabés qué? La rompemos, no las importa. Las leyes están para eso, aparte. Sí, sí, totalmente, pero no, bueno. Las luego... leyes de guión. No, no, bueno, también, igual es un producto muy delicado. Respeten el código penal, chicos, esas leyes no están para romperse. No, pero honestamente, a mí me parece que hay muchísimas de esas, así como hay normas que se enseñan en muchos claustros, en muchos lugares, en cuanto a la manera de escribir, qué es lo que hay que escribir, el tono, etcétera, también es súper interesante ser muy anárquico con eso, y decir, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que existir este estilo de narración y esto unidireccionalmente es el estilo de narración? No, lo rompemos en mil pedazos. Totalmente. Y empecemos de vuelta. Eso es encantador y me fascina que esté sucediendo ahora con muchísimas mentes jóvenes. Totalmente. Unas geniales y otras que no. Bueno, no, no, totalmente. Pero que se tomen la licencia de todas maneras. No, estoy de acuerdo que hay genialidades y hay unos productos espantosos que... Pero da igual, que siempre hubieron productos espantosos de contenido, todo. Contenido, mucho contenido. Pero tenés Man Seeking Woman. Ah, que es justo, mirá cómo te la di en el clavo con todo esto, no veníamos a hablar de eso, pero... Entré a la pileta del aquajim humorístico con esto que me acabas de decir junto con vos, pero porque el otro día vi el capítulo 8 de Man Seeking Woman. Porque ¿cuál era el 8? Woman Seeking Man. Ese lleva que realmente estuve a punto de llorar, debo reconocerlo. Ah, entonces no es ese. Estuve a punto de llorar en casi todos. Lleva al bro, digamos, a su amigo. Eric André. Que él se pone, digamos, está muy bueno, una está pareja muy formal. Bien. Podemos decir que está muy bien Eric André en ese personaje. Eric André es muy bueno. Puede estar 11 tiernos. Minutos filmándose, meándolo en mi escritorio, me va a encantar. Son muy tiernos esos personajes, muy encantadores cuando logran eso. No, me pasó que... Veía eso y digo, qué bueno hacen este juego de, digamos, romper lo narrativo, romper cualquier ley que exista con respecto a esto, y lo importante es lo que quiero contar. Y estaba buenísimo el hecho de que, bueno, hiciera esto de, ¿qué es lo usual? Bueno, agarrar y uno alejarse quizás un poco, o no estar tan en contacto con sus amigos porque está con una pareja así muy concreta. Bueno, en este caso lo llevan al límite y dicen, no, lo tengo que sacrificar, lo emparentan con cuando uno tiene que ir a sacrificar un animal que está muy enfermo. Y me pareció brillante la idea. Sí. Y a la par también era tristísima. No, es impecable. Y estaba jugado con una verdad, que eso es lo importante que tiene la comedia, como recalco siempre. ¿Viste el que van al casamiento en el infierno? Sí. Son todos la espada, todo este juego, ¿no? Y se encuentra una chabona que está ahí en el infierno, tipo, pagando por sus pecados. El único capítulo que no me terminó de cerrar es el Woman Seeking Man. Ese me pareció como el más. Me, el menos. ¿Cuál era? Perdón, pero no que es. No sé si es el 9, es el de la hermana. No, no, no, no, es el de la hermana. Es un orientado en la hermana. Que tiene. Bueno, será el 9, pero nada, tenían el 9 y el 10. Sí, pero bueno, después de Tanaka tenés Tanaka, es muy difícil, lo más grande que hay. Pero tiene grandes momentos. La serie está bien, sea, digamos que es irregular. A mí me tuvo como otra, fan los 10 capítulos. Así dije, bueno, este no me gustó, no me importa. El que viene me va a gustar. Terminó esa y terminó Last Man on Earth. Y justo iba a comentar eso. No, estoy muy, muy atrasado con en eso. La que muchos personajes no aparecen nunca. Exacto, y realmente es... Bueno. Impresionante esa comedia, es como ¿por la dónde vas? Comedia. ¿Por dónde vas? Terminé de verla. ¿En serio? Todos terminamos, viejo. Todos vos terminamos. Sos el único atrasado. No. Todos acabamos menos vos, Felipe. Yo estuve viendo Luis de nuevo. Tomá. Ahí está. Yo también. Te recabió. ¿Sí? No, yo también. Impecable. Y estoy viendo lo nuevo Community también, que está muy bien. Estoy retrasado con Community. Ah, mirá cómo te la puse. No, para. Él vendría solo... a ser como tu Tellerman. ¿Por qué? ¿Por qué? No, te marco el camino. Claro, te pongo la vara alta. Bien. Te no. Dice por acá, vení, pasá, sobrino querido. Yo lo que estoy diciendo es que en esta serie, en Louis, los nuevos capítulos siguen teniendo una fuerza que es impecable. Y él está produciendo ahora esa novia que tiene Pamela Adlon, que cumpleaños el mismo día que yo, porque. Ah, wow, pará, porque esto era súper importante. Pará que sacamos la torta. Recordanos, por favor. Gran actriz. Recordanos la fecha, por favor. El 9 de julio, por supuesto. ¿De julio? Sí. Mira, igual que no, la patria. Me parece que no hace falta que lo aclares. Yo nunca cumplo más. El mismo día que Dani Trejo. Y yo que Jack Grosso. White. Sí. Y yo que Jack White. Toma, y que Pamela. Y yo, cométela con a patatas. Vos y a quien sea, los cagamos a piñas y a machetazos. Bueno, qué grande Dani Trejo. De todas maneras. Y con Mel Gibson también. Silencio, por favor, que estoy contando. Y Mila Jovovich. Muy grosso. No, y Luis Landricina. El quinto elemento. Basta. Landricina, el quinto elemento. Estoy harto. Miren, Luis. No voy a llamar. Contame, por favor, lo de Pamela en Luis. Y Silvina Luna. Mentira, eso es mentira. Estás batateando. Vos no cumplís el mismo día que Silvina Luna. Ah, perdón, ¿son muy amigos de Silvina Luna? Silvina, sí. Sí. De hecho, yo. ¿Viste el video erótico que tiene? Que parece una cámara fija. Mira el pulso que tengo sosteniendo este vaso. ¿Ves? Esto puede sostener una caja. Pero no, lo último que supe de ella era que había ido, se internó en la selva peruana con el novio y que fueron a probar drogas psicotrópicos naturales. ¿Puede ser más específico? Con un chamán. Ayahuasca. Sí, quiero que decir que... que es una liana que crece en el Amazonas y se toma en un ritual con un chamán. Diego Alarcón entró antes de que grabemos al podcast, dijo, ¿vieron la noticia de Silvina Ayahuasca? No, no seas tonto, no. ¿Cómo? Es muy bueno, eso. Pero es que es muy bueno, no, ese chiste. Silvina Ayahuasca fue a tomar Ayaluna. No, ella mencionaba que el novio se enojó mucho porque él parece que le tiraba, el chamán le tiraba humo en la cara y le escupía en la cara, bueno, cosas así, nunca explicaron qué cosa. Y bueno, y que el novio estaba enojado a un costado y que ella tuvo un montón de alucinaciones, ensueños y accedió a un mundo al cual nosotros nunca vamos a poder entrar. A menos que, tomemos ayahuasca, digo. No, claro, le pones una guita a un chamán y entras a ese mundo. Sí, por supuesto, lo venden acá, Feli, en el Tigre, ¿sabes? Puedes jalar ayahuasca. Sí. Igual, me da un poco, desde que lo vi rodando Graña en ese estado, me dio miedo. Me dio miedo por el periodismo. A mí me da miedo, posta. A mí me da miedo Rolando Graña. Rolando Graña. Me da miedo, mucha miedo. Vergüenza Rolando Graña. Esa peluca da miedo. Sí, sí, sí. No, yo no puedo. Me gustaría, Félix, que me cuentes lo de los nuevos capítulos de Louis con Pamela. No, que bueno, por cierto, Louis C.K. Va a producir ahora la sitcom que tiene ella, que es una madre real de tres pibes. Casada con un tipo que se mudó a Alemania y ella se tuvo que quedar ahí siendo actriz en Hollywood con tres pibes. Es una historia real, me está queriendo decir. Y es como una serie biográfica cómica. Es una comedia biográfica. Y la va a producir su amigo Louis. Una biocomedia. Sí, la va a producir él, pero ella también está produciendo una biopic comedy. Te está majuleando, porque te pregunta. No, pero no es una biopic, porque no es una película. Es una biocomedia, es una serie biocómica sobre la vida de ella. Anda a cagar. No, pero está majuleando. Y ella está. No, pero ella está produciendo también a Louis. Él está produciendo y pensando y escribiendo una película comedia de policías. Sí, pero tienen que ver igual en la nueva temporada. Arranca con un gran capítulo. Ya te dije que la estoy viendo y estoy al día. Estás al día con Louis. Luis. Sí, claro. Decime si no arranca con un gran capítulo. Como dijo el compañero Diego, te marco la vara. Solo voy a decir una cosa. Subió el listón y vos no sabés qué hacer. Estás jadeando. Para la gente que haya estado escuchando este podcast, tiene que ver el primer capítulo, el del pollo frito. Tremendo. Es impecable y yo me siento muy identificado con esa... Qué locura. Por favor, 501. ¿Y cómo empieza el segundo? No me acuerdo, ¿cómo empieza? Que le tiene un accidente. Ah, es... ¡Wow! La hija llama a la policía. También me siento identificado porque soy vegetariano. vamos a... ¿Algún personaje más que quieran recordar que no se le ve la cara o no se le ve el cuerpito? No. O como Alf, que no se le ven las piernas, salvo en los primeros episodios. Sí, pero eso ya sabemos que era toda una cuestión económica. Sí, todo al final es una cuestión económica. Y como todo es una cuestión económica, no podemos pagar ni un minuto más de este podcast, así que nos vamos a tener que ir despidiendo. Hasta la próxima. Yo soy Félix Buenaventura. Mi nombre es Ernesto Gallegos. Mi nombre es Diego Alarcón. Esto fue el ¿Qué te reís? Nos vemos pronto. ¡Chao! Mama Captain.